Muchas felicidades y bendiciones para cada uno de ustedes en esta Navidad. Ya viene la fiesta santa y todo el mundo va a festejar. Trayendo su regalito en el pesebre lo dejará. La fiesta que a todos alegra y a todos trae felicidad. De nuevo está floreciendo el arbolito de Navidad. De nuevo está floreciendo el arbolito de Navidad. Viene Nochebuena, viene Navidad. Trayendo alegría, paz y felicidad. Viene Nochebuena, viene Navidad. Trayendo alegría, paz y felicidad. La Navidad, diciendo que en esta fiesta encontraremos felicidad. El lucero allá en el cielo con su fulgor iluminará a toda la gente buena y al niño santo que nacerá. A toda la gente buena y al niño santo que nacerá. Viene Nochebuena, viene Navidad, trayendo alegría, paz y felicidad. Viene Nochebuena, viene Navidad, trayendo alegría, paz y felicidad. Viene Nochebuena, viene Navidad, trayendo alegría, paz y felicidad. Y nos vamos más.